Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? Cuarto programa de Sentimiento Verde y Negro. Mucha tela para cortar dejó la semana, así que quédense que se viene algo jodido, ¿eh? Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Bueno, mi nombre es Pato Zambucari, estamos, como les decía, con el cuarto programa de Sentimiento Verde y Negro, ya sin partidos, pero con mucho movimiento, con mucho nombre que se empezó a manejar y muchos refuerzos que sonaron y que ya algunos llegaron. Para tratar de dilucidar toda esta cuestión, todo este quilombo, nosotros también pedimos refuerzos, porque tuvimos bajas. Tenemos una baja sensible, el co-conductor, el amigo Nico Pelletán, que nos va a estar haciendo el aguante desde su casa por un problemita que tuvo, que mejor que lo cuente él, porque si yo lo cuento no me creen, o me van a decir alguna barbaridad. Pero se movió rápido la dirigencia, se movió rápido la producción y metimos un reemplazo. Bueno, ya lo conocen, aparte siempre está detrás de vestuarios, como decimos, el amigo Esteban Toto Cavalotti. Está al aire, Toto, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches, perdón, Pato, un saludo grande. Bueno, antes que nada quiero remarcar, soy el productor de este programa, junto con Chris France, que lo dejé solo. El lugar este de Nicolás Pelletán solamente lo vengo a reemplazar porque, bueno, un problema de salud lo alejó de esta noche. Pero bueno, el lugar es de él y yo cuando él retorne siempre estoy como siempre ayudando atrás. Y le quiero decir a la gente que se quede prendida con nosotros porque el productor se movió muy rápido y anduvo y tiene un par de sorpresitas para el segundo bloque, así que espero que no nos falle. Y como siempre, hoy va a estar el salido de Chicago, tres pistas. Antes que nada, la gente, le digo, las primeras dos, hablen con la producción porque son dificilísimas. Ahora me desligo, ¿eh? Me desligo porque las dos primeras son muy difíciles. Pero bueno, hay que contarle a la gente que tenemos una variedad. Una variación. Una variedad. Una variante. Son las galletitas. Está bien. Le buscamos una vuelta al programa de Salud Chicago. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un premio al ganador de hoy. Lo que vamos a hacer es vamos a meterle más emoción. El ganador de Salud Chicago de hoy con el ganador de Salud Chicago del martes que viene se van a enfrentar a duelo de preguntas el otro martes por teléfono, uno en cada línea. Así que el ganador de las preguntas, vamos a hacerle 5 preguntas a cada uno. El ganador tipo penales, el que responda más preguntas, se va a ganar una remera de Chicago. O sea que más que una variante, en realidad la ratonearon. No, es que activaron un premio. Me parece que está más emocionante que la gente gane el salido de Chicago y se enfrenten al aire, que hay mucha gente que quiere salir respondiendo a Chicago. ¿Qué mejor? O sea, es un desafío extra. Bueno, como quieras, decilo como quieras. Vamos con el segundo integrante firme de la mesa, el señor Martín Pacielo. Bueno, buenas noches, Pato, buenas noches a todos. Hoy, como siempre, yo le vengo a seguir contando un poquito el programa. Hoy la consigna del día. La consigna del día vamos a poder. Si pudieras organizar una campaña para sumar más socios en Chicago, ¿qué ofrecerías y por qué? Queremos que ustedes nos manden en el Twitter opciones, que nos tiren ideas, a ver qué podemos hacer para sumar socios. O sea, que mañana uno de los tuiteros, uno de los facebookeros, se pone en la piel de la gente que están organizando socios hoy en día, ¿qué harían para sumar más socios? Claro, que nos den opciones, a ver si nosotros le acercamos a la gente de socios para que ellos se iluminen y sigan. Bueno, contactos, medios de contacto, primero que nada, vamos a darle el teléfono 4462-0185, 4462-5433. El Facebook me lo va a decir Martín. facebook.com/sentimientobin. El Twitter me lo va a decir Martín. @sentimientobcortayn. Y la página web que es www.sentimientobcortayn.com.ar. Damos paso a la segunda incorporación. Igual vino a préstamo este. Este no le compramos el pase, vino a préstamo por dos programas ya. Cayó de último momento. Cayó de paracaidista, pero bueno, nos metimos en el plantel. Federico Tassari con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y bueno, la verdad que me dio miedo cómo lo trataron a Toto recién. Yo venía relajado, pero como le dieron a Toto recién, me puso tenso. Pasa que hay quilombo con los sueldos. No cobramos desde junio, entonces todo mal. Ahí está, entonces. O sea, se desligaron. Siempre me daban con un caño cuando estaba afuera, ahora que estoy acá, me siguen pegando. O sea, aprovecharon. Y bueno, le mando un saludo también a Pelle, pobre que está ahí en cama. Hoy noté a todo el equipo muy tranquilo, no sé si es por la falta de Pelle, pero estaban todos muy tranquilos. Te voy a decir una cosa, tenía miedo de un limpiazo. Y hizo hincapié en la presencia de Federico Talarico, se te cargo. No, que no tenga miedo Pelle, que no pasa nada. Vine por préstamo, como dice Zambucari, y bueno, trayendo acá un poco de información, hay mucha información para dar, así que... Bueno, hay que aprovechar esta hora para poder informar a la gente. Bueno, para arrancar el programa vamos a repasar un poco lo que fue el capítulo, iba a decir, el programa pasado, con la entrevista a René Clocker, que dejó un par de frases jugosas, así que cuando quiera el productor que hoy está solito, Cristian France, ¿lo mandamos? Estamos de nuevo acá para acompañarlos con el tercer programa de Sentimiento Verdinegro. Es una persona que con sus errores aciertos tuvo las pelotas para poner el pecho en una situación complicada, René Clocker. Lamentablemente hay veces que uno tiene que aprender de los errores y creo que yo tengo que aprender bastante de algunas cosas, como de otras no, pero siempre como me he movido yo y como he actuado, siempre lo hice de buena leche. En ese sentido yo puedo apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Yo lo que sentía y lo que me pasaba dentro mío era una cuestión de estar enojado, de querer pelear todo el tiempo, pero porque quería luchar contra esa adversidad que en ese momento era el descenso, ¿no? No vi que fuese así en algunos, ¿entendés? En algunos jugadores, entonces esa era la diferencia que veo yo, ¿viste? Que no peleábamos o no pensábamos de la misma manera como lo pensaba yo en su momento. ¿Cuándo sentiste que el descenso ya era inevitable? Me tocó vivirlo sin jugar. Yo tenía esperanza, yo tenía esa sensación de lo que podíamos salvarnos, ¿no? En ningún momento en particular pensé que íbamos a descender. Y después, bueno, agradecerles el respeto que siempre tuvieron. Siempre han hablado las cosas como son. Caminito al costado del mundo. Bueno, eso es lo que nos dejaba René Clocker, el último técnico de Nueva Chicago. Para meternos ya en el primer juego, la primera pista para el jueguito de hoy. Presta atención a la pista de... Salió de Chicago. Y hoy, como decía aquel amigo productor Toto Cavalotti con su variante en el concurso de los dos a la final, te voy a cagar a palos todo el programa. Esta por es la todo, venganza. Es la venganza por todo lo que nos recaga a pedos todos los programas desde atrás del vidrio y ahora que está acá, se hace el loco y le pego un bife. Bueno, la primera pista de Salió de Chicago es... Debutó en Chicago en un clásico. Si la sacan con esta, están dateados. O sea, si la sacan con esta, hay un informante, se filtró información. Sí. Creo que ni Federico lo sabe. Me parece que no lo sabe. Porque no le dimos la respuesta a él. Lo metimos en un sobrecito, no se la dimos. Complicado, pero bueno, con la segunda pista, con la tercera pista, la tercera pista sobre todo ya lo van a igual sacar. Hay que decirle a la gente que arriesgue. Que no es que porque tiren mal quedan descalificados. No, se puede ir arriesgando y si la pegan tienen hasta más chance porque la están pegando con una pista, la verdad que casi imposible de sacar. La pista, bueno, debutó obviamente en un clásico y recordemos lo que damos siempre, es un jugador que surgió de inferiores de Chicago y que puede ser de cualquier año, ¿sí? No tiene por qué ser de los últimos años. Vamos a meternos un poquito en lo que fueron... los refuerzos o lo que se empezó a hablar sobre el mercado de pases, sobre los jugadores que van a venir, que van a seguir o los que no, pero tenemos a alguien en línea que nos va a acompañar, o sea, ya somos cuatro acá y tenemos una quinta persona en línea. ¿Quién es el que está en línea? A ver. Buenas noches, Pato, ¿cómo estás? ¡Oh, Pelletán! ¿Cómo va, querido? ¿Cómo va? Bien, preocupado. Más allá de mi problemita, por decirlo de una manera, de salud, preocupado por la presencia ahí del señor Tacharico, que sé que tiene serias intenciones de limpiarme. Estoy ateado con ese tema. No me está escuchando, me parece. Tacharico me está escuchando. No le voy a reproducir todas las barbaridades que dijiste de él, pero no importa. No, después... Igual también está Toto, que es algo similar. Sé que tiene ganas de pasar de este lado, pero bueno. sí, sí. Lo de Cabarotti ya es un tema que no vamos a poder manejar, me parece que ya se quiere meter acá. Dijo que, es más, está escribiendo en tu, donde vos te sentás, está escribiendo Toto directamente. Así que la mesa, cayó la mesa. Vos sabés, Pelle, primero te saludo, que no es así, que te lo aclaré antes de venir, que esta silla te la reservamos y si vos querés, cuando venga te ponemos una alfombra porque te extrañamos. Así que bueno, me meto para preguntarte, o sea, para que le cuentes a la gente, no, o sea, que no, no bien en detallado, sino que tuviste un problema de salud, por eso estás acá con nosotros. Sí, bueno, más yendo a grandes rasgos, para que se den una idea, estoy acostado de costado, no me puedo sentar ni siquiera, un problemita en esa zona medio complicada, pero bueno, no es nada malo, creo que mañana ya me dan de alta y puedo volver a laburar. Ese es el principal problema, estoy desesperado, 72 horas en la cama es insoportable ya. ¿Cuántos nombres leíste en 72 horas al pedo, obviamente, con la computadora? ¿Cuántos nombres ya de posibles refuerzos leíste? No, más allá de, obviamente, uno está al tanto de todo lo que pasa con Chicago, pero estoy mirando Sport, ya me miré en Teis Sport, las 74 ediciones diarias, ya escuché a Caruso Lombardi 78.000 veces y miles de esas, o sea, imagínate, a Ramón Díaz unas tantas, el representante de Teófilo Gutiérrez, un colombiano medio raro, lo escuché otras 800 veces, pero bueno, este, es un poco un pasito más que me falta mañana ir al médico, creo que ya me va, como les decía, me va a dar el alta y bueno, volveré a la vida normal si Dios quiere. Bueno, buenísimo, Nico. Nos vamos a meter entonces un poco en el hueso. Vamos al hueso, vamos a lo que la gente le importa, a la gente de Chicago le importa. Los jugadores que seguirían, supuestamente, y los jugadores que ya confirmamos que no van a venir. Si arrancamos por los que seguirían, vamos a decir que está difícil la continuidad de Roberto Russo. Muy difícil, a pesar de que Mario Finaroli lo pidió. Va a ser difícil que pueda seguir en Chicago. Hay una oferta muy fuerte de Villa San Carlos para quedarse con el jugador. Y también vamos a remarcar el problema que tiene Independiente, ¿no? Sí, el problema institucional, digamos, y deportivo, que, bueno, hoy en día esto está todo bastante difuso, Independiente, cómo van a seguir las cosas no se sabe, y bueno, es difícil negociarlo. El caso de Becerra, Nico, contanos un poco lo que veníamos hablando. Bueno, el caso de Becerra, lo que se sabe es que, en principio, te lo va a esperar, esto es una decisión, por lo que nosotros sabemos, que se tomó entre Mario Finaroli y la gente de la comisión, hablamos de Ferreira, de Ramos y demás, es esperarlo hasta el viernes, porque habría una oferta del fútbol de primera de Chile, creo que, no sé si usted me lo puede confirmar, creo que de primera de Chile, sí, creo que bueno, sí. La idea es esperar hasta que el equipo vuelva a entrenar y si no, se saldrá a buscar otro delantero. Supuestamente le dieron tiempo hasta el viernes para que defina su situación, si no, Chicago ya, igual están buscando otro delantero, pero me parece que, Fede, no sé si te quieres aportar algo. Sí, andan en la búsqueda de otro delantero en caso de que lo de Becerra se concrete y parta hacia Chile. Un delantero que... Para. Después nos metemos en quién puede ser. Ahora nos metemos en quién seguiría y quién no. Entonces, Becerra, lo esperamos hasta el viernes. Agustín Farías, por ahora, ¿seguiría, Nico? Sí, Agustín Farías, por ahora, el problema de Agustín Farías va, o la ventaja que hay con respecto a Becerra es que tiene un año más de contrato. Es decir, que si no aparece nada raro, se quedaría. Y otra cosa que sumo con respecto al delantero es que, aparte del Chico Aguirre, está Petrovelli en el plantel, pero no sé si llegaría a la pretemporada para hacerla. No sé bien por tiempo. Creo que fue en febrero que se rompió el ligamento. Sí, en febrero. Sí, en Jujuy. Claro. O sea, no sé si llega bien para hacer la pretemporada a la par de los compañeros. O sea, es necesario un delantero más, Becerra o otro. Seguro. Bueno, y por último, queda el caso de Nico Sáenz, que está tratando de resolver su situación con Racing para ver si... Bueno, sabemos que Finaroli lo quiere, así que estamos viendo cómo se define eso. Nico, te voy a despedir dándote, bueno, ya lo sabés vos, lo estuvimos viendo en la semana, nombres que se hablaron y que ya podemos decir que no van a venir. En su mayoría son jugadores en posición de ataque. Se nombró a Leonardo Romero, bueno, económicamente no se estuvo ni cerca. En Defensor de Verano terminó. Defensor de Verano terminó y le pagó. Defensor de Verano le iba a pagar, supuestamente, quedó en pagarle lo que pedía. Ya entrenó, lo que no firmó todavía, por lo que yo tengo entendido en Defensores. Ya entrenó, ya está, o sea, en un preacuerdo creo que hay. Bueno, pero Chicago no va a venir. Eso seguro. Lo mismo que el Mudo Ruiz, que bueno, se lo esperaba, se lo intentó convencer, pero tiene ofertas por muchísimo dinero. De la categoría y del Nacional B. Hasta algunos dijeron de algún equipo de primera, no lo voy a nombrar, pero bueno, eso no está confirmado, pero sí de varios equipos. Bien, y los casos después de Aldo Visconti, que se mencionó, pero me parece que ni siquiera llegó a haber una negociación formal, y Federico Marachi, que también se lo mencionó, que bueno, habló conmigo. Decilo. No quiere venir, no importa, no quiere venir, dejámoslo ahí, no polemicemos. Decime la frase que te dijo. Ni loco hoy. Bomba. Armaste un quilombo con eso, Pato. pasando. Se armó un quilombo bárbaro, ¿no? Bueno, yo digo lo que me dijo, nada más, ¿qué querés que te diga? No va a tener mensajero, no es culpa mía. Nico, por ahora te despedimos porque tenemos que ir a la primera pausa, pero bueno, quédate en línea, más no te quedes en línea, pero después te llamamos de nuevo porque seguramente vamos a hablar más tarde con vos. Bueno, acá estoy prendido, atento. Dale, un abrazo. Bueno, habiendo hablado ya con Nico, vamos a repetir de nuevo las vías de comunicación. El teléfono 4462-0185, 4462-5433, el Twitter @sentimientobin, el facebook.com/sentimientobin, y estamos para ir a la primera pausa. Mini Coco, ropa de bebés y niños, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, sucesiones, despidos y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jaffar Gil. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723, Lomas del Mirador, y Avenida San Martín 1953, Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que brinda a la tercera edad la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que necesitas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575, Lomas del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodados de calle y competición. Venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cacaís, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenio. Contáctenos vía mail a almascacaís736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa y pintura. Multimarca. Te esperamos en Centro Car SRL, La Pampa 4747, Capital Federal. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. El segundo bloque lo arrancamos matando un poco la ansiedad de la gente en Twitter y en Facebook, que está desesperada por la segunda pista. ¿Me la das, Toto? Antes de jugar su primer partido oficial en Chicago, jugó en una selección argentina juvenil. Vamos de vuelta. Antes de jugar su primer partido oficial en la primera de Nueva Chicago, debutó en una selección argentina juvenil. Los insultos hacia... Cristian Francis. Jugó primero con la Celeste Blanca y después con la... Con la... Ah, la Celeste Blanca, o puede ser otra... Sí, la selección otra argentina. Selección. La selección argentina juvenil. Acá dice la pista. Argentina, pita de la... Listo, argentina juvenil antes del primer partido oficial con la camiseta de Chicago. Me parece que la agregaste vos, Argentina. Sí, lo agregó, me parece. Cristian Francis, si te reta, es tu culpa. Me siguen pegando, que tengo el cartel de peguen beso y Toto. Jodete. Y hoy estás de este lado y vas a cobrar. Bueno, vamos a poner la pista en Twitter, vamos a poner Argentina. Así Toto, le tapamos el error, ponele. Igual es difícil, Es difícil, no, que difícil, obvio. Escuchame, Marta, ¿tenés algunos ahí que hayan arriesgado ya? Sí, tenemos algunos que fueron arriesgando. No digas qué dijeron, decime nada más quiénes arriesgaron. O los nombres, nómbralos. Bueno, tenemos a Rodrigo Campo Key, Verde Cuore, Lito Canch, Nico Chicago, Micho Arrocchi, Bronzuoli, Claudio Rodolado, que nos sigue siempre. Sí. Y bueno, y tenemos un par más que después lo vamos nombrando durante el programa. Bien. Bueno, vamos a meternos entonces ya en lo que son en sí los refuerzos, ¿sí? Las posibilidades de incorporaciones. Primero que nada, bueno, vamos a darle paso a Toto, que ayer en su programa, Chicago en Radio, los lunes de 19 a 20 horas, con Ernesto Orlando, que le mandamos también un saludo, por AM 1440, la radio amiga, salvó al aire a Mario Finaroli, el DT, y se llevó la sorpresa. Lo llamamos para entrevistarlo, para que nos cuente las sensaciones. Y la primera pregunta que le hace Ernesto, nos dice, recién acabamos de cerrar el segundo refuerzo. Oh, en Chicago nunca habían confirmado el primero, se sabía lo de Muzón. Pero agarra y nos dice, sí, el primero es Muzón y el segundo es Andrés Montenegro. Sorpresa total, nadie lo tenía en los planes, no había ni circulado el nombre, lo tenían bajo cuatro llaves. Y automáticamente dijo, yo lo que quiero es que los jugadores estén decididos a venir. Cuando me dicen que sí de entrada, se arreglaron todo, así que por eso el Lobo Montenegro es el segundo refuerzo de Chicago. También confirmó que, bueno, se sabía que Roberto Bochy volvía después de vencer su préstamo en Gimnasia de Mar del Plata. Y confirmó que lo va a tener en cuenta, que va a estar la pretemporada, así que... bueno, en el caso, como se confirmaba, como se comentaba, de que Lemos o Farías se vaya, bueno, ya hay un nuevo volante central. Pero lo de Muzón, me suena. Yo estaba el otro día del otro lado y escuché algo, ¿no? Lo de Muzón, alguien que sabe, lo adelantó el programa pasado. A ver si lo recordamos. ¿Cómo le decimos nuestro gurú? El que nos guía. Yo diría, somos como Peirán y vamos a jugar con Gomito. Lo recordarán de Hablemos de Chicago, uno de los periodistas más informados de Chicago, si no el más, Juan Pablo Prata. Bueno, muchos elogios para arrancar, muchachos. De todo me pone incómodo, lo de gurú, lo de guía, lo de Gomito, todo me pone incómodo lo que dijeron. ¿Y si te matamos, para qué te traemos? ¿Qué vamos a decir? Si yo digo nombres de aquí a las 12 de la noche, el mérito va a ser de ustedes. La última que te pregunto, ¿hay alguna negociación bastante más avanzada que el resto? Mario Muzón. Uf. Listo. Mario Muzón, marcador central de Flandria. Pasó por Acasuso, tiene 31 años, muy buen juego aéreo. Yo cuando me llegó el nombre empecé a averiguar, son todas muy buenas las referencias que tengo de Mario Muzón. Muy buen juego aéreo, central clásico de la categoría. Bien, lo adelantaba entonces Juan Piperata en el programa pasado, que Muzón iba a ser el primer refuerzo. Después de esto llegó el segundo, que es Andrés Montenegro. Contanos un poco estos dos jugadores. Mario Muzón, posición defensor, lugar y fecha de nacimiento, en Chivilcoy, el 16 de abril de 1982, 31 años. La trayectoria inferiores, Ciclón de Chivilcoy y River hasta primera, Cartagonova de España, Flandria, Brando Rogué, otra vez vuelta a Flandria, Acasuso, Tristán Suárez, Acasuso y de vuelta al conjunto canario. Vamos a... mejor antes de ir a Montenegro, creo que te doy pie a vos. Bueno, entonces antes de hablar con... de hablar de Andrés Montenegro, vamos a saludar a... ¿cómo? No sé qué me está diciendo. Sí, se presenta, lo presento. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar entonces, tenemos en línea. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Ahora sí que nos entendemos de nuevo. Coñandú, que me guiña el ojo y me dice, ¿está todo bien, amigo? Tenemos en línea al primer refuerzo de Nueva Chicago, Mario Muzón. ¿Está en línea, Mario? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Me alegro. Estoy tranquilo que ya se pudo dar lo de contrato, así que no, relajado y estoy 28, nada más. Ya pudiste firmar, entonces ya está todo lo que veníamos hablando en el fin de semana que te jodí un par de veces, ya está todo por lo menos definido. El contrato firmado y bueno, ya a esperar a la vuelta del entrenamiento de Chicago para sumarte con Mario. Sí, como te decía recién, y las otras veces que me había llamado, me parecía que no era todavía el momento para hablar, porque todavía no había nada firmado, si bien ya estaba todo acordado de palabra. Así que bueno, hoy a la alrededor de las 6 de la tarde firmamos el contrato ahí en el club, así que nada, ahora ya contento. Con la cabeza full pensando en la pretemporada para que salga todo bien y para empezar este desafío que me plantearon dirigentes y técnicos que me gustó de entrada, así que ya con la cabeza en eso puesta. Bueno, antes de meternos en esto que vos contabas del nuevo desafío, te consulto que vos nos cuentes un poco de tu estilo de juego, de tu experiencia personal, para que la gente de Chicago te vaya conociendo un poco más. Sí, bueno, yo hace 10 años que estoy jugando en la categoría, en el 2003, así que, interrumpidamente, gracias a Dios, siempre me tocó jugar en los clubes que fui. Y bueno, nada, mis características son, soy un jugador que tiene muy buen juego aéreo, con personalidad, y que conoce sus limitaciones. Creo que es lo más importante que te puedo decir y después lo van a ir descubriendo ustedes. ¿La altura 1.90? 1.88, 1.90 estoy casi, sí. Preguntarte, Mario, ¿con qué expectativas llegas a este nuevo Chicago de Mario Finaloli? Bueno, con las mejores. Tuve la suerte de que, bueno, poder hablar dos o tres palabras con el técnico y me pareció que tiene muy claro el objetivo, que de a poco nos está transmitiendo, a los que habló está transmitiendo, así que las expectativas son las mejores. Voy a un club que tengo la oportunidad de ir por el hecho de la importancia que es el club en sí, un club que está en la categoría B Metro, por, no sé, por esas cosas de fútbol que ya lo comentaba un colega tuyo, pero creo que no descubro nada al decir que Chicago es un club que tiene que estar cómodamente y sobradamente Nacional B, como para estar en primera en cualquier momento, así que por esta circunstancia está acá, quiero aprovecharlo y tomar la oportunidad que me dan para defender los colores y ponerlo en el lugar que va. Buenas noches, Mario, te habla Federico Tallarico. Te quería consultar, te quería sacar un poco del ambiente de Chicago y consultarte sobre tu carrera. Hiciste las inferiores en River y de ahí te fuiste para España, ¿no? Sí, estuve en River, hice inferiores, hasta reserva, primera que estuve entrenando, después de ahí me fui a no tener lugar, me fui a Cartago Nova a jugar un año a España, y después cuando vengo de España medio como que decido dejar de jugar, estuve 6 meses sin jugar, y bueno, y ahí empecé en el 2003 en el ascenso acá en Flandria. Yo soy de Chivicoy nacido, y bueno, acá Jauri lo tengo a menos de una hora, así que me vine para jugar acá a Flandria, y siempre con idas y vueltas a Flandria, Casuso, bueno, la trayectoria que recién acabas de decir vos, hasta, bueno, el año pasado estuve en Flandria, y ahora me sale esto para defender el color de Chicago. Bueno, estamos hablando con Mario Muzón. Mario, te habla Martín, te quería hacer una consultita. Bueno, repasando tu carrera, siempre jugaste en equipos del ascenso, ¿viste? Y la trayectoria, que tenían poca historia, poca trayectoria. Ahora venís a un equipo grande del ascenso. ¿Cómo te sentís al respecto a esto? No, contentísimo. Sí, es como vos lo decís, por ahí me tocaba estar en clubes con poca historia, el club de los nominados chicos, y bueno, me parece que justo me sale esta oportunidad para ir a jugar a Chicago en un momento justo de mi carrera, que me siento pleno, me siento bien, vengo de un año en lo personal, para mi gusto, bueno, regular para arriba, bastante para arriba, así que es el momento que estaba esperando esta oportunidad y la tengo que aprovechar. Estoy, como le decía un colega anterior tuyo, convencido de que quiero ir para allá. Mi cabeza está plena en el objetivo que ya lo dirá el técnico, pero creo que es más que claro, que es ser protagonistas, y bueno, nada, es el momento justo, yo creo que me queda esta oportunidad para ir a jugar a un club grande de la categoría, grandísimo. Mario, perdóname, más que sin desmerecer a nadie, no hablar de ni de clubes chicos ni de clubes grandes, la pregunta mía va orientada a, quizás en estos clubes donde jugaste en Flandria, en Bron, en Acasuso, no estaba la presión o la obligación, como está en Chicago, de ser protagonista del torneo. Vos venís a Chicago con quizás la mochila de este plantel de buscar el ascenso. O sea, Chicago va obligado a eso. ¿Cómo lo tomás? Mira, todavía no hablamos de objetivos puntuales con el técnico, pero yo el hecho de jugar en Chicago es buscar el ascenso. Otra no queda, ahí es ascender y poner a Chicago en la categoría que va. Y sí, quizás los clubes que estuve antes no tenían ese objetivo directo, pero yo sé que en este caso el único objetivo que cabe es ascender. Otra no queda. Mario, vos fuiste el primer refuerzo y Andrés Montenegro el segundo. Tenemos la información comprobada que han jugado juntos, así que voy a aprovechar la segunda línea para presentarlo. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, lo tenemos a Mario en la otra línea. Han jugado juntos en Acasuso y en Brando de se pueden saludar. Hola, luego, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, sí, bien, todo bien. Bueno. Andrés, ¿qué te genera esta situación de haber llegado a Chicago y que se haya dado todo tan rápido para que arribes al club de Mataderos? No, la verdad me genera una emoción muy grande porque he llegado a un club, como todos sabemos, que es grande y que bueno, requiere sus exigencias, ¿no? Eso está más que claro, y uno sabe a lo que viene y sabe que tiene que estar al máximo como para rendirle al equipo y poder sacar su fruto, ¿no? Que es lo que Chicago siempre exige, estar en la pelea de los torneos. Bien, Andrés, antes de seguir con vos, vamos a despedir a Mario Muzón. Bueno, Mario, estuvimos hablando el fin de semana, me contabas que hace poco fuiste papá, y bueno, siempre se dice que los bebés traen algo bueno, así que esperemos que Benicio traiga un ascenso bajo el brazo para vos y para todo el pueblo de Chicago, ¿no? Sí, la verdad que siempre dicen eso, y bueno, al menos me acercó esta oportunidad de jugar en un club como Chicago, con la grandeza y la historia que tiene, así que ojalá que traiga el pancito ese debajo del brazo y traiga el ascenso para todos. Ojalá que así sea. Bueno, Mario, te agradezco infinitamente por estar con nosotros y te despedimos por ahora. Bueno, gente, hasta luego, buenas noches y hola, bueno, un saludo para toda la gente que me ha apoyado en esto, que me ha mandado mensajes y todo, gente partidaria de Chicago y que quiere lo mejor para Chicago, y gracias a Dios se acercaron para mostrarme su cariño y su bienvenida. Así que saludo para ellos también y bueno, para Lobo. Gracias, Mario. Bueno, nos vemos, gente. Gracias. Seguimos ahora con el segundo refuerzo de Nueva Chicago, con Andrés Montenegro. Bueno, luego preguntarte qué fue lo que te llamó más la atención, lo que más te atrajo a la hora de aceptar la propuesta de Chicago. No, lo que más me atrajo ya el nombre, digamos, de venir a un club muy grande. Creo que eso es lo que a uno lo sedujo. Creo que para mí, desde que hayan estado interesados de que pueda ir, creo, para mí es un orgullo, entonces no lo dudé de poder llegar a un arreglo rápido porque uno tiene las ganas de estar, y bueno, se pudo dar, y bueno, ahora más pensar de que es un desafío lindo y que bueno, de llegar a cumplir las expectativas del club. Buenas noches, Andrés, hola Federico. Quería consultarte, ¿cómo clasificarías tu última temporada en Temperley? Provenís de ese equipo. Digamos, no fueron la última temporada, digamos, no fue de la mejor, digamos, no fue de lo que uno esperaba, pero no quita de que uno ha hecho mucho mérito durante su carrera de poder llegar a donde llegó. Creo que no es por lo último que hizo, sino por todo lo que uno ha hecho en su carrera. Creo que un mal paso lo puede tener cualquier jugador, como lo han tenido todos, y bueno, a mí me pone muy muy contento de que por ahí, de no tener el mejor torneo, hayan tenido el interés de venir, y eso a uno lo pone muy contento porque saben las condiciones de uno y lo que le puede rendir al equipo. Claro, obviamente, aparte tenés una larga trayectoria, así que se podría decir que venís con sed de revancha por la mala temporada pasada. Se podría decir que sí, porque como te dije antes, por ahí a uno me puso muy contento esa decisión. Por ahí a uno cuando le va bien siempre es pretendido por todos los clubes, y por ahí sabe que algo importante va un club importante va a elegir, pero en este caso por ahí de no venir de una buena temporada y que estén interesados, eso por ahí me enorgullece más, y como dijiste vos, la sed de revancha de poder estar peleando un torneo y de poder ser útil para el equipo, para mí es muy importante. Entonces creo que una de las, aparte de lo que representa Chicago en la categoría y creo que en el fútbol argentino, no hay duda de que uno tuvo mucha ganas de venir. Bueno, gracias a Dios se pudo dar, y ahora más pensar en trabajar como para retirarle al máximo, como te dije antes. Andrés, buenas noches, te habla Martín. ¿Hablaste con Finaroli de la idea de juego que vas a hacer en el dentro de la cancha? ¿Cómo te vas a posicionar? No, todavía no he hablado de eso, sino que lo único que hablé de, bueno, que él me dio la bienvenida y que está muy contento que haya arreglado, y que bueno, que nada, que esté a la... No, nada, me dijo que esté, me felicitó por estar en Chicago, y bueno, que seguramente va a ser la presentación el día del entrenamiento, y bueno, a partir de ahí seguramente se hablará de eso. Voy a apelar a tu memoria, a tu recuerdo, un día de lluvia, un día del padre y a todos los hinchas de Chicago, la verdad que nos amargaste mucho. Te das cuenta de que te hablo, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. ¿Qué recuerdo? Era un día del padre. Me acuerdo, me fui el domingo al mediodía de no, era sin público de Chicago, pero nos, como prensa entramos en ese partido y la verdad que lo sufrimos mucho entre medio de toda la plantilla de DF, que te fuiste ovacionado. ¿Qué recuerdo tenés de ese día? Que para nosotros es muy triste, pero bueno, me imagino que para vos con una satisfacción fue esa jornada. Sí, no, digamos, esos momentos uno no los puede olvidar. Creo que ha sido una final muy complicada. Creo que cualquiera de los dos merecía llegar a la promoción. Nada, los mejores recuerdos, creo que de poder haber convertido en una final de reducido, y más como se había presentado el partido de ida que perdimos sobre la hora, creo que fue muy lindo para, en lo personal, ¿no? Lástima de que después no se pudo cumplir el objetivo, pero bueno, ese momento creo que para el jugador a veces es impagable por la felicidad que uno tiene dentro, ¿no? Bueno, Andrés, vamos a ir despidiéndote. Ojalá que, así como te tocó vivirlo en ese momento en Defensores, en contra nuestro, ojalá que te toque hacer varios goles, pero alguno importante, alguno definitorio en alguna instancia, esperemos también de final, esta vez con la verdinegra. Agradecerte, bueno, por la nota, por la buena onda cuando estuvimos consultando sobre el pase, y desearte lo mejor para esta temporada. Sí, uno lo que ahora, más que nada, más allá de los recuerdos, hay que pensar ahora más lo que viene. Creo que uno, esos son hay que ir marcando el camino como para uno estar siempre a la altura de las circunstancias. Creo que bueno, he llegado a un club importantísimo donde, como te dije antes, a mí me enorgullece de que hayan tenido el interés y bueno, estar al máximo como para poder rendir al equipo y bueno, para la gente también que tiene la expectativa de que siempre el club esté peleando cosas importantes. Seguramente. Bueno, Mario, agradecerte de nuevo, te despedimos y lo mejor para esta temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes. A vos por salir. Es fácil hablar cuando no bailan tus pies. Es tan fácil dormir para quejarse después. Es tan fácil mentir, siempre algún gil va a caer. Es tan fácil manchar, lavarse las manos después. Pero mamá, ¿qué está mamando? Pero mamá, ¿qué mamá bien? Pero mamá, ¿qué está mamando? Pero mamá, ¿qué mamá bien? continuamos en Sentimiento Verdinegro. Ahí se iba el bloque musical con Ciro y los persas. Vamos a dar la tercera pista porque está complicado el asunto. Sí, está medio complicado. Nadie está acercando mucho. Acertando el, nada. Y si las dos pistas, perdónenme que me meta, pero las dos pistas que dieron es imposible. O sea, que estaba a cargo el señor France. Me están preguntando por privado quiénes. Yo no sé. A mí también, pero yo no respondo nada. No se puede. Tiramos alguno de los que no son para que ya basta. Vayan descartando. Almirón. Que le dieron todo. Porque ahí nos dice el productor que es lo que cuando googleás, lo primero que salta es Almirón. Por eso están todos diciendo está, eso. Está Google a full. Pocholo Sánchez tampoco. Nico Cigali. Nico Cigali jugó en inferiores, pero me parece que jugó después que debutó en Chicago. Después. Y tiraron a Nahuel Pam. Un clásico contra Boca. No sé clásico de qué. Bueno. Partido importante, pero no jugó en no jugó la selección. No jugó la selección. Bueno, vamos a ver la tercera pista entonces. Con esto lo definimos, yo creo que ya con esta. La tercera pista es: el gol más importante de su carrera lo hizo en la cancha de Lanús. Listo. ¿Está? Ya está, sí. ¿Listo? No hace falta que ni repita la pista. Perfecto. Yo te digo que lo de la selección juvenil fue datazo. Datazo que no. Muchos no lo tenían. No muchos tenían directamente. A veces casi nadie lo tenía. No. Pero bueno, con esta ya se lo regalamos. Con esta ya está, con esta le regalamos. Le dejamos la pelota picando para que venga el lobo a Montenegro de Palomita y la clava al ángulo. Vamos a meternos en la consigna del día de Si Pudieras de hoy. Les recordamos que era: si pudieras organizar una campaña para sumar más socios en Chicago, ¿qué ofrecerías y por qué? La gente se empezó a comunicar, recordamos las vías de comunicación por si alguien se quiere sumar en este momento: facebook.com/sentimientobin, Twitter @sentimientobin también, y los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. A ver si escucho un par de... la opinión de... no, el Twitter déjalo para después. Cuéntame una idea tuya, Marta. Bueno, no sé, podríamos hacer una buena campaña de socios buscando... Vos me has hablado de, por ejemplo, el tema de meter... hacer algún convenio con algún club, con algún algún establecimiento deportivo como para poder brindar a los socios, como fue en su momento con el Banco Central. Claro, por ejemplo, que ahora estamos entrenando en el Banco Central, le podíamos brindar al socio que pueda ingresar los fines de semana al Banco Central y, bueno, comerse un asadito, ir a la pileta, demás cosas ahí adentro. Creo que en Mataderos hay muchos comercios, ¿no? Entonces lo que se puede brindar al socio es descuentos. Yo creo que ningún local de la zona, un 10% le hace algo. Me parece que al socio de Chicago, si aprovecha ese descuento, le tendría que salir la cuota casi al costo, más barato. Así que me parece que es una buena idea. ¿Sí? Me arruinó la idea, Cavalotto. Sí, la verdad que ya también lo tenía pensado, hacer convenios con comercios y al socio brindarles algún descuento, sin duda sería algo interesante. ¿Y el 2x1? ¿No lo pensaron? Yo traigo un amigo que se haga socio nuevo y tener algún beneficio yo. Puede ser. Porque no nos olvidemos, somos, ¿cuántos somos más o menos ahora que estemos al día? ¿2000? Activos, 2000. Es muy poco para un club tan grande como nosotros, lo voy a decir así. Entonces me parece que si de los 2500 traen un amigo, se puede buscar la vuelta. Un grupo familiar que agrega uno y alguna facilidad de el 50% de la próxima cuota más barata. O sea, me parece que buscarle la vuelta de ese lado son todas ideas y la gente en Twitter estuvo... Algunos estuvieron comentando en Twitter y Facebook. Sí, en el Twitter nos decían el tema del débito automático para la gente que vive lejos del poli y no se puede acercar. Ese es un tema. El cobrador. Sí, hay un tema complicado con eso legalmente. Por lo menos por este año. Por lo menos, claro, hasta que se levante la convocatoria de acreedores. Verde Cuore sí. Nos comentaba un tema del socio de la platea. Aumentarle la cuota al socio de la platea y que ingrese solo libre. Tener la cuota hacer otro, no otra categoría de socios, sino como hacer un extra. Sería. Sí, eso aumentaría la recaudación, pero no sé si la cantidad de socios. No, la cantidad de socios sería la misma y... Se medio complicado. Claro, sería para aportar algo distinto. O sea, hay muchas ideas. Lo importante es elaborar proyecto y presentarse a la comisión de TIA para ayudarlos. Yo... La idea de esto, o la idea de empezar a hablar con o de pensar desde el socios, ¿por qué viene? Porque se está hablando mucho de los refuerzos que van a venir, que es el próximo tema en el que nos vamos a meter y que espero que Nico esté en línea ahí para discutirlo con nosotros. Nico. Estoy acá. Bien, firme, borró lo estático. ¿Te gustaron las notas? Interesante. Un poco algo que comentaba recién con amigos vía redes sociales, que se los ve a los dos contentos. A ver, resaltaron mucho el tema de un equipo importante. Uno de los dos dijo que es un equipo muy grande y demás, que bueno, es algo personalmente me gusta. Que creo que es lo que decían, que al final Oli, cuando un jugador le dice que quiere venir, va para adelante, así que me gusta ambos casos. Me gustó eso. Bueno, Nico, volvemos a meternos en lo que estábamos hablando. ¿Por qué, antes de hablar de los refuerzos, hablamos de esto de los socios? ¿Sí? Porque se habla mucho de traer jugadores de la categoría, de traer jugadores de nombre, de traer gente con experiencia, gente con títulos, o como quieran decirle. Suponiendo que traer a un jugador X va a garantizarnos un éxito deportivo. Lo difícil es después pagarle a esos jugadores. Puntualmente con el tema de los socios, yo creo que hay algo que tenemos que tener claro. Estamos hablando de más o menos 2.000 socios que tenemos hoy por hoy activos. Hay que tener en cuenta que no hay fútbol hoy por hoy y la gente quizás se retrasa un poco. Eso también es hablamos de con la cuota al día, cuando decimos activos. Exacto, sí. Con la cuota al día, eso que ya llega. Bien. Pero bueno, vos tenés un ejemplo, hace un mes creo que fue el partido con Almirante y había 12.000, 13.000, un poquito más también de personas en cancha. Es decir que habría que concientizar por algún lado. Más allá de los beneficios que uno le puede llevar a dar, yo escuchaba todo, bueno, un descuento en un negocio, el tema este del 2x1 y demás, o mismo los beneficios que tiene la dentro del polideportivo o del estadio y demás, hay que concientizar de alguna manera a la gente que esa plata que invierte pagando las dos populares o una platea mensual, Chicago prácticamente no ve nada, desconozco los porcentajes, pero pagando esa cuota social que inclusive es menos, a uno le conviene estar colaborando, mismo para esto que decías vos, después poder llegar a reclamar o no que venga a armar un equipo competitivo, que es un poco lo que la forma que el hincha tiene de aportar. Obviamente hay gente que colabora del otro lado, a través de grupos empresarios y demás, que seguramente siempre hay uno rodando, pero uno humildemente pagando la cuota en tiempo y forma consigue eso, aportar su granito de arena para que no solo el equipo, todo lo que hay alrededor, los empleados del club, que sé que en su momento, y no sé si sigue igual, venía con cierta demora en los sueldos y demás. Eso ayuda, es parte de lo que todos vamos a ver después de esta barganche. Nico, te interrumpo un poco, hablando más allá de quién pueda reclamar o no puede reclamar, es muy común escuchar esto de ¿para qué voy a pagar la cuota si últimamente entro sin carnet? Yo podría decir mañana entonces lo mismo, si voy al chino de la esquina y todos le están afanando papel higiénico, entonces yo también le afano papel higiénico. Es un tema un poco delicado, ¿no? Es cierto, uno se siente medio boludo cuando ve que entra un montón de gente sin carnet y uno está con la cuota al día, pero también... así como decimos en la mano mucho más, así como decimos hay que bancar al club, no se banca solamente al club tirando papelitos y alentando. Sí, al club se lo banca pagando la cuota, siendo socio. Era el contacto directo que tenés con el club, la cuota social. No, y aparte que hoy en día, creo, en esta categoría, la cuota social va a ser la mayor fuente de ingresos para el club. Hoy hablábamos con gente de Los Andes, por ejemplo, que bueno, Los Andes está armando un equipazo terrible. No creo que la plata venga solamente de la cuota social, pero estamos hablando de por lo menos 4.200, 4.500 socios al día. Están colegiales, ¿sí? Porque yo escucho, por ejemplo, mucha gente que dice estos refuerzos que no quieren venir, que se piensan que Chicago es colegiales, que Chicago es Comunicaciones. Comunicaciones tiene cerca de 3.000 socios que pagan la cuota. Colegiales anda por ahí, creo que anda arriba de los 2.000 si no me datearon mal. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que decimos, ¿qué se piensan que es? Y bueno, muchachos, pagamos la cuota. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para qué están los hinchas si no es para bancar el club? Es la forma de ayudar al club, o sea, eso es lo que la gente tiene que entender y por momentos se hicieron campañas de socios que Chicago llegó a tener, pero siempre pasa lo mismo, pasa un mal resultado deportivo y empiezan a bajar y la gente que se queda siempre estamos en el mismo número, son algo de 2.000. Pero yo lo quería mencionar con el tema del presupuesto, dijeron ustedes, darte dos nombres, Villa San Carlos y Brondo Drogue. Creo que eso es el ejemplo a seguir en este torneo que no te garantiza... Que no te garantiza nada a nivel nombre, como decías. No, seguramente que... A ver, uno piensa, si traigo un nombre de... Obviamente, si traigo mañana a... Vamos a tirar un nombre, yo lo discuto, pero... Riquelme, bueno, por ahí te va a dar más juego. Si traigo un 9, traigo a Federico Higuaín, seguramente va a ser mejor que... no sé, tratar de contratar un jugador que venga de suplente en la C. No sé. Pero nada te garantiza nada. Entonces, relacionamos con esto. El presupuesto de Chicago, obviamente, seguramente no va a ser de lo más alto de la categoría, pero buscamos más refuerzos. Ya tenemos dos y ya suenan varios nombres. La idea de Mario Finaroli es incorporar como prioridad un arquero. ¿Sí, Nico? ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Sí, la idea del arquero hace un tiempo ya se venía mencionando un arquero que todavía está en competencia, de Argentino A. Todavía por eso mismo que no se pudo contactar, más allá de que él mismo, yo lo he visto, esto es medio raro, pero pregunta a periodista partidario a ver qué pasa con Chicago, no sé si ustedes vieron algo, pero está preocupado. Y también hay otra variante con la que sé que se fueron reuniendo. La idea es un arquero sí o sí, que bueno, como yo había planteado la semana pasada, que es mi idea, también parece que es algo similar a lo que quiere Mario Finaroli, que es formar el equipo de atrás para adelante. Si como ya está uno de los defensores, la idea es sumar al arquero. No sé si seguirá esperando qué pasa con el arquero este del que veníamos hablando, pero sé que ya hay... No, ya se están buscando otras alternativas, vamos a esperar estos días. Mario quiere contar con todo el plantel, recordemos que vuelven a los entrenamientos el día 28, van a estar una semana acá, y Fede se van a la costa él... El 5 de julio ya... O sea, una semanita laburan acá y después se van a la costa, al frío. También hay que decir que un central está muy cerca. Hay un central que está muy cerca. No vamos a dar más precisiones que esa, pero se especula con que esta semana pueda concretar el vínculo. Y por otro lado, se habla de que la mayor inversión de Chicago se va a hacer en otro punta, otro delantero y un arquero. ¿Sí? Ahí van a ser donde Chicago va a apostar. Ahí va a ser donde Chicago va a ser la apuesta más fuerte, digamos. Más allá de que después, Mario, bueno, habló de reforzar las bandas, de buscar un jugador por afuera, seguramente en volante, o un... Bueno, sí, un carrilero, o un lateral, no sé qué es lo que buscará, o alguien que pueda cumplir las dos funciones, como por ejemplo sería Russo si se quedara, que podría jugar de 4 de 8, pero la apuesta más fuerte va a estar en el arquero, que, reiteramos, el del argentino A, que sigue en competencia, no está avanzada la negociación, se está buscando otros caminos. Hoy hubo una reunión, que por lo que nos comentan, no llegó a buen puerto. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar porque, como siempre, puede salir cualquier cosa, pero vamos a ver con qué nos desayunamos esta semana. Sí, con respecto al arquero, hay 4 nombres circulando. Hay como 23 nombres, hay como, sí, más o menos, de arqueros. Cinco. Ahora que pienso, hay 5. Uno, yo tengo, por yo situación tengo, económica, se bajó. A todos tengo 10 que se nombraron. Bueno, a mí me pasaron 5 hoy. ¿Saben que necesito algo ahora? Necesito el separador que dice, paren todo, que lo tenemos guardado, no lo tenemos. Estoy actuando de productor, se nos sale el programa, definimos el salario de Chicago, por favor. Te pido, bueno, vos, meto como productor en este caso porque si no se nos va a... Para redondear. Se busca hacer hincapié en un arquero y un punta, aparte, un central está cerca de firmar y se van a buscar seguramente jugadores por las bandas. Dicho esto, o sea, creo que aclaramos todo, no vamos a dar nombre, como siempre dijimos, nombre no vamos a dar. Vamos con la definición del salario de Chicago. Hola, soy Facundo Argüello y soy el salió de Chicago de esta semana, en Sentimiento Verde y Negro. Damos rápido un poco de información, era Facundo Argüello. El porqué de las pistas, primero, debutó ante Chacarita, un clásico. Jugó 2 partidos en la Sub-17 antes de debutar en Chicago. Y bueno, el gol, no hace falta ya que les diga a quién fue el gol de Argüello en cancha de Lanús con Arsenal. Parece que estamos con 2 minutos, así que rápido vamos a decir un poco de info de Facundo. 23 de febrero de 1974, debutó, ya se retiró, me están haciendo seña, fue partícipe del ascenso del año 2001, se retiró en el 2010 en Almagro. Bien, el ganador salió de Chicago, ya hizo el sorteo el productor Cristian France, que hoy estuvo con la orquesta, lo ganó por Facebook, vino esto, Gonzalo Martínez. Y rápido nombrá los que acertaron. Bueno, tenemos al Gonza 84, Torito LPA, Rodolao como siempre, Matías 810106, Facu da Curso, Mati Torito, Verde Cuore, Juan Canch, Nico Chicago, Micho Arroqui, Rol Sugaray, Bronzuoli, Dai Vitale, Luis Burgos. Y varios más. Que... Disculpen que nos apremia el tiempo. Vamos a cerrar muy rápido, así que Gonzalo Martínez, nos comunicamos con él para entregar el premio. Nico, te despido, espero el martes que viene, espero ya mañana verte mejor y poder charlar nuevamente. Sí, si Dios quiere, ya el martes voy a estar ahí. Gracias a los chicos que estuvieron de alguna forma cubriéndome. Bueno, nada, mandarle saludos a un oyente que me mandó un mensaje, que está ahí, Flor, que llegó rápido para escuchar el final, así que bueno, saludos para ellos, y a ustedes, obviamente. Nos vemos el martes. Dale, ningún abrazo, nos vemos. Hoy la despedida la hago yo. Te despido a Toto, te despido a Marta, te despido a Fede, lo despido a todos muy rápido. Me dice Rubén de Loma del Mirador. ¿Llamó? Rubén de Loma del Mirador llamó por teléfono para la consigna del día y lo queríamos saludar. Bueno, último saludo para Mayra Tubio, que hoy estuvo ahí haciéndome sus veces de periodista. Va a ser mucho ruido Mayra Tubio en San Lorenzo, ¿eh? No sé si como periodista o como dirigente. Y un saludo también para Gonzalo Méndez, que nos escribe por acá. Me despido de ustedes hasta la semana que viene, seguramente con más novedades de los refuerzos. Y como les digo siempre, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Abrazo para todos.